Sunglasses at Night de Cody Hart es nuestra primera canción hoy. Arrancamos con esa para decirles buenos días, jueves. Aquí vamos con la mejor música de todos los tiempos, sin duda, en la radio como debe ser. Mónica Lugo en la cocina de Tres Pimientos, conectada ya con los 80s a las 7. Aquilino Pinzón